Practice Spanish News, episodio 39. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 30 de mayo de 2017. Es la una del mediodía y en estos momentos en Las Palmas de Gran Canaria está nublado y la temperatura es de 22 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de las inundaciones en Sri Lanka, de la nueva candidata mexicana, de la huelga de taxis en España, del turismo en Estados Unidos, de ballenas en Dinamarca y del torneo de tenis de Roland Garros. Más de 180 muertos por las inundaciones en Sri Lanka. Las autoridades de Sri Lanka están trabajando contrarreloj para encontrar con vida a más de 100 personas que todavía están desaparecidas. Las lluvias empezaron el jueves y, mientras tanto, el número de muertos alcanza ya los 180. Este año, el monzón ha llegado a Sri Lanka después de vivir el peor periodo de sequía en aproximadamente 50 años, con lo cual el sector agrícola está especialmente dañado. Los pueblos indígenas de México tendrán una candidata para las elecciones presidenciales. Será la primera vez en la historia de México que los pueblos indígenas se unen y presentan una candidatura independiente. La elegida se llama María de Jesús Patricio Martínez, de 57 años. La decisión se tomó después de 25 horas de asamblea. La nueva candidata a la presidencia de la República, conocida como Marichuy, viene del pueblo Nahua de Tuxpan, en Jalisco, y se dedica a la medicina tradicional. Esta médico naturista fue elegida bajo los 7 principios del Congreso Indígena de Gobierno, el CIG. Estos 7 principios son: servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar. En Madrid y en Barcelona, los taxistas se unen masivamente a la huelga para protestar contra Uber y Cabify. El sector del taxi está de nuevo en huelga a causa del avance de plataformas como Uber y Cabify. En esta ocasión, la huelga se celebra en toda España, aunque a diferentes niveles. En Madrid, la huelga es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Barcelona, La huelga durará 24 horas. El seguimiento está siendo mayoritario. Y es casi imposible encontrar en Madrid o en Barcelona un taxi en el aeropuerto o en la estación de tren. El sector del taxi pide a las administraciones públicas un nuevo modelo para regular la nueva situación en el sector del taxi con la llegada de empresas como Uber o Cabify. Fuerte caída de visitantes en Estados Unidos desde la llegada de Trump. Donald Trump prometió más riqueza y puestos de trabajo, pero por ahora no va a ocurrir en el sector turístico. El número de visitantes a Estados Unidos aumentaba año tras año desde 2009, pero el año pasado recibió un primer freno y este año amenaza con caer notablemente. Desde septiembre, con la campaña presidencial norteamericana en los titulares, la bajada de turistas ha acumulado un 11%. En el mes de marzo, la bajada ya ha llegado al 16%. Además, la nueva administración estadounidense no parece preocupada por los datos del turismo. De hecho, ha decidido suprimir, detener el programa de promoción turística Brand USA, Marca USA, que estaba funcionando durante algunos años. En cambio, prefieren dar prioridad a cuestiones de seguridad en las fronteras, según proyectos presentados al Congreso. Pintan de rojo a la sirenita de Copenhague en protesta contra la caza de ballenas. La sirenita de Copenhague es la mayor atracción turística de Dinamarca y ha aparecido pintada de rojo en protesta por la caza de ballenas en las Islas Feroe, que es un territorio autónomo del reino danés. Frente a la estatua, el autor o la autora o los autores de la protesta dejaron escrito con tinta roja un mensaje: Dinamarca defiende a las ballenas de las Islas Feroe. Esta región, estas islas que están situadas en el Atlántico Norte, son un objetivo habitual de los grupos ecologistas debido a la captura de delfines. Hay una tradición milenaria en la que atraen a los delfines a las bahías para cazarlos y después repartir su carne entre la gente. Nadal y Djokovic avanzan a la segunda ronda de Roland Garros. El español Rafael Nadal, que es el cuarto favorito, logró este lunes clasificarse para la segunda ronda de Roland Garros. Para ello, derrotó rápidamente al francés Benoît Paire por 6-1, 6-4 y 6-1 en 1 hora y 52 minutos. Rafa Nadal ha ganado este torneo ya 9 veces y aspira a ganar su 10º título de Roland Garros. Por su parte, el otro gran favorito, el serbio Novak Djokovic, que es el número 2 del mundo y actual defensor del título,